Título: Catástrofe Nacional, Uruguay al límite. Una nación sumida en caos absoluto, donde cada minuto trae tragedia, gritos, llantos y súplicas que se pierden entre el rugir de motores y sirenas, y la esperanza parece un recuerdo lejano. Basado en la ola de accidentes en carreteras y ciudades del Uruguay, entre 2024 y 2025. Las rutas nacionales y las calles de Montevideo, Canelones y todos los departamentos se han convertido en escenarios de horror interminable. Autos destrozados, motos volcadas, luces de emergencia reflejadas en charcos de lluvia y aceite quemado. Hombres y mujeres corren entre los escombros, algunos llorando, otros gritando los nombres de hijos, familiares y amigos perdidos, mientras ministros de Transporte, Seguridad y Salud se arrodillan ante cámaras, pidiendo soluciones que no existen, implorando a las deidades locales que detengan el derramamiento de vidas. Cada colisión genera un eco de terror en toda la nación, y el aire se llena del olor a metal quemado y caucho. La policía, bomberos y equipos de rescate trabajan sin descanso, arrastrando cuerpos, apagando incendios, organizando el caos, pero la magnitud de la tragedia supera cualquier plan de emergencia. Familias enteras permanecen en las rutas, abrazando sobrevivientes y llorando a los que no tuvieron la misma suerte, mientras voluntarios intentan auxiliar y contener a los desesperados. En cada esquina, personas rezan, algunas arrodilladas, otras gritando a sus dioses, pidiendo justicia, protección o un milagro que calme la locura. La televisión transmite imágenes de colisiones múltiples y calles bloqueadas, con titulares que no logran capturar la magnitud de lo que ocurre. En la sede del gobierno, ministros con rostros descompuestos discuten sin encontrar respuestas, mientras la tensión atraviesa paredes y ventanas, y ciudadanos forman cadenas humanas para rescatar víctimas, algunos desmayados por agotamiento y desesperación. Los heridos y muertos se mezclan con los gritos de auxilio, sollozos y el ruido ensordecedor de sirenas y motores. Uruguay, conocido por su calma y mesura, se encuentra al borde del colapso, y expertos locales y extranjeros son llamados para analizar la situación, incapaces de entender cómo un país entero se ha convertido en un teatro de horrores viales. La sensación de impotencia se apodera de todos, mientras la investigación apunta a factores mecánicos, climáticos y humanos, pero nadie encuentra un patrón que explique el aumento descomunal de accidentes. Rumores y teorías imposibles comienzan a circular entre la población, intensificando el caos, mientras ministros y expertos luchan por encontrar explicaciones plausibles. La tensión social alcanza niveles insoportables, y la desesperación colectiva se manifiesta en llantos, súplicas, colapsos y enfrentamientos. Cada día la cifra de víctimas aumenta, y nadie duerme, todo el país permanece en estado de alerta constante. Reuniones de emergencia, análisis de laboratorio y debates interminables se multiplican, sin que ninguna hipótesis logre calmar la incertidumbre ni frenar los accidentes. La nación espera soluciones que no llegan, mientras ciudadanos resignados miran al cielo preguntándose cuándo cesará la tragedia, y la sensación de que el desastre es interminable se apodera de cada barrio, ciudad y ruta. Finalmente, tras semanas de caos y desesperación, expertos internacionales se congregan para estudiar el fenómeno desde todas las perspectivas, revisando cada detalle de las rutas, vehículos y comportamiento humano, sin sospechar que la explicación más absurda aún está por llegar. Cada informe, cada análisis, cada reunión tensa aumenta la ansiedad de la población, mientras el país entero sigue atrapado en un estado de horror permanente, con llantos, sirenas y caos interminable, y solo queda la espera. La esperanza difusa y la incertidumbre que nadie puede disipar. Al final, cuando la tensión alcanza su punto máximo y todo parece perder sentido, la solución insólita se revelará, cambiando la percepción de la tragedia de manera inesperada y absurda, dejando claro que, en medio del desastre, incluso los horrores más serios pueden tener un giro que arranca una risa mientras la nación sigue atrapada en la pesadilla. La llegada de científicos, ingenieros, psicólogos y especialistas en seguridad vial de todo el mundo genera una sensación de esperanza mezclada con incredulidad. Sus rostros serios y atentos reflejan la complejidad del fenómeno. Mientras recorren rutas y ciudades, observan vehículos destruidos, entrevistan a testigos y analizan patrones de accidentes que desafían toda lógica. Mapas, gráficos, fotografías aéreas y grabaciones de cámaras de tránsito se acumulan en las mesas de trabajo, mientras debates acalorados surgen entre expertos que intentan conciliar teorías mecánicas, climáticas y humanas. Algunos sugieren que se trata de defectos en la infraestructura vial, Otros apuntan a fallas mecánicas y mantenimiento inadecuado de los vehículos, y un grupo propone la influencia de factores psicológicos extremos, desde estrés hasta pánico colectivo. Cada hipótesis se somete a pruebas, simulaciones y experimentos de campo, con modelos computacionales que predicen colisiones, frenadas fallidas y errores de reacción que parecen coincidir con la escalada de accidentes. Mientras tanto, la población observa con atención y creciente ansiedad, siguiendo cada informe en televisión y redes sociales, con un temor silencioso de que la explicación nunca llegue y la tragedia continúe sin fin. Los ministros y autoridades locales se sienten presionados por la mirada internacional, organizando conferencias y reuniones interminables, mientras científicos documentan cada detalle, desde el comportamiento de conductores hasta la distribución de vehículos en las rutas en horas críticas. A medida que pasan los días, los expertos empiezan a notar patrones extraños. Ciertos sectores y rutas registran accidentes más graves y numerosos que otros, pero sin causa aparente, los testigos aseguran que incluso los conductores más prudentes sufren errores simultáneos, como si algo invisible alterara sus reflejos. Esta anomalía genera discusiones intensas, y algunos expertos se muestran escépticos, mientras otros insisten en que la solución debe encontrarse en variables que aún no se comprenden. La presión mediática aumenta, y diarios, radio y televisión cubren la investigación con titulares sensacionalistas que describen Uruguay como un país en crisis inexplicable, y la población comienza a especular sobre fenómenos sobrenaturales, maldiciones antiguas y conspiraciones internacionales. Los equipos de expertos trabajan día y noche, revisando cada informe policial, cada autopsia, cada declaración de testigos, sin poder dar con una causa concreta. Algunos llegan a sugerir la influencia de gases, olores o partículas invisibles en el aire, pero estas teorías se descartan como improbables o imposibles. La tensión entre los expertos crece, con discusiones acaloradas sobre metodología, ética y responsabilidad. Al mismo tiempo, la desesperación de la población se intensifica, con personas que imploran soluciones, cierran sus negocios, evitan salir de sus casas y forman grupos de oración masivos en plazas y avenidas. Ministros, científicos y ciudadanos se unen en rituales de esperanza, mientras cada accidente nuevo refuerza la sensación de que Uruguay está atrapado en un ciclo interminable de tragedia. A medida que los días se transforman en semanas, los análisis se vuelven más sofisticados: sensores de tráfico, mediciones de aire, estudios de comportamiento y experimentos psicológicos intentan descifrar el patrón que ha hecho que la nación entera pierda control sobre sus caminos. Cada dato recopilado aumenta la tensión y el misterio, sin acercar a nadie a una explicación definitiva, y la nación espera el desenlace con ansiedad creciente. Mientras los expertos revisan los últimos resultados, simulaciones y estadísticas, la audiencia internacional sigue atónita, incapaz de comprender cómo un país entero puede permanecer bajo un fenómeno que desafía toda lógica, y todos saben que el verdadero misterio aún no ha sido revelado, preparando el terreno para un final que nadie podría anticipar. Tras semanas de caos, análisis y especulación, la verdad más absurda y sorprendente emerge, cambiando la percepción de la tragedia en Uruguay para siempre. Finalmente, después de días de investigaciones, simulaciones y debates acalorados entre expertos internacionales, surge una conclusión que nadie podría haber anticipado. Las rutas y calles devastadas, los autos y motos destruidos, los gritos, llantos y plegarias, no se deben únicamente a factores humanos, mecánicos o climáticos. Con rostros serios, instrumentos calibrados y miles de notas, los especialistas confiesan que la causa principal de todos los accidentes no es visible, tangible ni convencional. La nación entera escucha con incredulidad mientras los expertos explican que hay un aroma persistente en el aire que altera los sentidos y provoca confusión, impulsando a conductores y peatones a cometer errores fatales simultáneamente. Tras un momento de tensión máxima, se revela la naturaleza más inesperada del fenómeno, el olor a pene que impregna el aire en todo Uruguay, un elemento invisible y poderoso que enloquece por igual a hombres y mujeres, desatando la ola interminable de accidentes que ha tenido al país atrapado en un estado de horror constante. La población mezcla risa nerviosa con incredulidad, mientras algunos ministros se llevan las manos a la cabeza, otros se arrodillan ante la evidencia absurda, y los ciudadanos se resignan a la situación con una mezcla de pánico y humor negro. Los medios de comunicación transmiten la noticia con titulares que parecen chistes, y las redes sociales estallan con comentarios de incredulidad y memes improvisados, mientras científicos internacionales documentan cada reacción y cada expresión de sorpresa. Sin embargo, los expertos aclaran que no hay solución inmediata. La única manera de neutralizar el efecto del aroma sería la llegada de un viento mágico, un fenómeno natural que barre todo el país y renueva el aire, pero que ocurre solo una vez cada 300 años. Como faltan más de 280 años para que regrese, Uruguay queda atrapado en un periodo de espera interminable, entre accidentes, caos y la absurda revelación que transforma el miedo en una especie de humor negro colectivo. Al final, un niño que observa desde la ventana comenta con inocencia: "Mamá, entonces solo nos queda esperar al viento mágico o comprar más pañales para los accidentes". La frase provoca risas entre la población, mezclando horror y absurdo, y así, en medio de tragedia y desesperación, el cuento se cierra con un giro inesperado que arranca sonrisas mientras el país sigue enfrentando su surrealista y caótica realidad, recordando a todos que incluso las situaciones más serias pueden tener un desenlace tan extraño como inolvidable. Escrito por ChatGPT-5. 28 de septiembre del 2025.